Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos al segundo día del especial Predicciones, Ceremonias y Rituales en Mindalia Televisión. Hablamos de un tema de suma importancia como apertura de este especial, el Big One, ese terremoto que se prevé para próximamente, en los próximos 5 años, en Japón. Ya es una teoría que se está haciendo realidad, así que para ello hemos invitado a Mari José Villamarín para que aporte luz a este contexto. Bella, ¿cómo estás? Un placer recibirte. Hola, ¿qué tal, Laura? Encantada de estar de nuevo aquí en vuestro canal de Mindalia. Muchas gracias. Es un placer para nosotros que hayas decidido sumarte al especial de predicciones y muy agradecidos desde ya, Mari José, porque hemos tenido la suerte de tenerte también en el pasado especial de predicciones y las últimas entrevistas que hemos podido tener contigo nos han servido de guía precisamente para los acontecimientos que estaban sucediendo. Así que hoy hablamos, como estaba poniendo en antecedentes, de no solamente de ese Big One del que tanto se está hablando, sino de todo lo que podría suponer, de cómo Mari José lo está sintiendo, cómo lo está viviendo, cómo desde hace años ya venía con esta premonición dentro de su radar y sobre todo cómo puede afectar al mundo, ¿no? esta nueva realidad. Bueno, todos los acontecimientos geológicos, todos los volcanes que se están poniendo en erupción, todos los movimientos de tierra, todo lo que se está ocurriendo realmente con los mares, las precipitaciones, etcétera, hay una parte real que la naturaleza está proyectando, pero también otra creada por el hombre. Entonces, cuando has mencionado Japón, yo llevo tiempo diciendo a la gente que si tiene conocimiento de japonés o que conoce o que va a Japón, les hable de todo eso. Hace muchos años tuve un sueño muy fuerte que fue una visión nocturna en la que yo me veía también en los mares de Japón y veía cómo ya se había destruido todo. O sea, no vi la destrucción en sí, vi lo que ocurría después. O sea, Japón estaba inundado y quedaban apenas trozos de islas de las grandes, donde está el Fujiyama, Tokio, etcétera, sino otras que habían quedado sueltas, trozos de otras. Entonces, todo esto es un llamado, no solamente porque hay gente que lo sueña o que lo ve, como en mi caso, sino por lo que tú también dices, Laura, científicos lo están comentando, cosa que a mí me ha sorprendido porque muy pocas veces hablan de todo eso, ¿eh? Al igual que Cumbre Vieja no dijeron nada y los científicos lo sabían porque yo hablé con uno y no les dejan hablar. Entonces, todo esto, las predicciones y demás, no es para asustar, sino para prevenir, para que la gente esté atenta, ¿eh? Que esté con la oreja puesta, porque en cualquier momento puede darse. Puede ser en julio, como dicen algunos, puede ser en agosto. Es una línea de tiempo que está allá, está ahí, ¿eh? Al igual que los movimientos muy rápidos que van a tener Chile, México va a sufrir muchísimo, Argentina también y Estados Unidos también. Y lo que he comentado en otras ocasiones, el anillo de fuego. O sea, no solo Japón, sino toda Asia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Filipinas. Llega a Australia. África también está sufriendo con menos intensidad, pero también se está abriendo. Las mareas van a recorrer todo el mundo. No va a ser de una zona concreta. Va a recorrer todo el mundo y nos va a impactar. Nos va a llegar. Un día tras otro. Esto no va a parar. Ahora mismo el Etna se ha puesto en movimiento. Está echando fumarolas. No sabemos qué puede pasar, ¿eh? Se están moviendo muchos volcanes subterráneos dentro de los océanos. Eso también puede provocar en la falla de San Andrés, Yellowstone, como he dicho en otras ocasiones, que es una caldera enorme, y si se pone en marcha, todo eso va rodando uno detrás de otro. Entonces, estar preparados fuera de las costas es primordial. Para momentos que estamos a punto de vivir, es primordial también, aparte de estar fuera de las costas, intentar tener plan B los que vivís en grandes ciudades, porque también va a haber muchos problemas de terremotos, convulsiones, etc. Y tener también todo tipo de medicamentos si alguien necesita de esos medicamentos. Prevenir, no con miedo, sino estar atentos, atentos. Yo no sé si quieres, Laura, que también comience con otras cosas que también estoy viendo y que también están casi en actualidad. Me parece muy bien, María José. Creo que todo lo que podamos aportar a nivel de guía de aquí a finales de año, ¿no?, que es, digamos, la mira o el punto de mira del especial, creo que puede ser una buena alternativa para que las personas, como decía, ya hicimos en anteriores encuentros, puedan prepararse, puedan estar por lo menos en alerta. Ya si algo, por ejemplo, que yo tengo presente, puedo tomar una decisión al respecto o puedo de alguna forma buscarle una solución, ¿no? Como mucha gente comentaba en aquel directo que compartíamos en el especial de predicciones, que tú decías que la gente se aleje de las costas y la gente decía, pero es que a lo mejor no tengo oportunidad, ¿qué puedo hacer? Buscamos un plan B, ¿no? Que ese fue el aporte que dimos. Pues si podemos dar como también alguna solución a lo que pueda llegar a ser un problema, yo creo que es un aporte maravilloso, María José, el que siempre recibimos desde tu mirada y desde tu lado. Bien, las imágenes que me impactaron también mucho fue, sobre todo en febrero, fue un mes bastante activo para mí a nivel de visiones y de sueños, incluso estando despierta, ¿eh? Entonces, vi bajar mucha gente del norte de Estados Unidos hacia los países sudamericanos. Mira, todas las mareas, todo lo que va a convulsionar va a ser muy fuerte, incluso con lo que va a caer del cielo, que va a ser a mitad de la guerra, y esto está ya a punto de empezar, porque hay problemas también en Panamá con Estados Unidos, y me lo dice gente de allí, ¿eh? Hay tropas en las Malvinas inglesas, hay movimientos y ataques a Rusia. O sea, Rusia va a atacar, pero no solamente Rusia, sino también va a actuar también China, ¿eh? Entonces, prevenir es muy importante. Jesús creo que lo dijo, vendrán estos tiempos como ladrón en la noche. Y eso que nos está advirtiendo, que estemos atentos. La gente no quiere escuchar, y lo digo con todo el corazón porque hago muchas indagaciones con las personas que viven a mi alrededor, que conozco, con las que hablo, y es como algo que no pueden ver, no quieren ver, pero las situaciones a nuestro alrededor nos están hablando. Entonces, de aquí a final de año va a haber más guerras, más guerras, más convulsiones a nivel estratégico, bélico, de muchas bajas humanas. Y todo esto se está provocando. Yo no veo ningún mandatario bueno. No. Muchos tenían ilusión con Trump, pero él va a mirar con su ombligo y en su puesto. Y como el orden mundial está en todo, porque si no, no estarían ahí, él va a mirar hacia otro lado porque sabe lo que viene, ¿eh? Se va a destrozar Europa, pero ellos también van a sufrir. Van a sufrir muchos altercados bélicos, también por China, y también van a sufrir lo que hemos hablado antes, movimientos de tierra, volcanes, erupciones. Y por eso yo veía gente que bajaba, que se iba a Sudamérica, ¿eh? Entonces, todo eso va a hacer que explote todo. La gente les va a coger ahí, haciendo sus cosas, y sin darse cuenta de lo que está pasando, pero es que está pasando. Entonces, veo muy cercano todo esto. Puede ser a mitad de verano, finales, ¿vale? Entonces, yo no sé el día, yo no sé el mes, yo no sé la hora, pero sé que está todo muy cercano. Y aunque parezca de ciencia ficción, también me lo contaron y me hablaron, no del tiempo concreto, ni la hora, ni el día, seres de otros planetas, que tuve una conversación en febrero con uno de ellos, benigno. Saben lo que viene. Nos están preparando a muchas personas. Desde muy pequeña he tenido visiones y contacto con ellos. Son seres reales, parecidos a nosotros. Tenemos su ADN también. Entonces, ellos se están preparando también para ayudarnos. Porque si hay misiles atómicos, bombas atómicas, porque no va a ser igual que en la Segunda Guerra Mundial, va a ser peor. Ellos están aquí. El asteroide que tiene que caer, lo que va a hacer es terminar con esa guerra. Por eso digo que ni siquiera Estados Unidos se va a salvaguardar, aunque no quiera intervenir directamente en esa guerra. Pero sí que impulsa esa guerra, porque la OTAN está para eso, no para prevenir la paz. Y lo digo siempre, hablan de paz, pero hay guerra. ¿Habéis visto que se haya parado Gaza? No. Están sufriendo, es un genocidio. ¿Habéis visto que se paren las guerras en África? No, es un genocidio. Lo que está pasando en Ucrania es un genocidio. Hace mucho, mucho que hubieran podido pararlo si quisieran, pero no quieren. Quieren seguir desmantelando, atropellando, destruyendo Europa, porque tienen un plan de orden mundial. Lo que trae ese asteroide es la paralización de esa guerra, en la cual va a intervenir muchos países y van a ser destruidos. Entonces, lo que para eso va a haber mucho movimiento de las personas que puedan salir e irse a Sudamérica, la mayoría. Este hombre de las estrellas X, ¿vale? Porque no voy a entrar ahí. Me habló de la asistencia que nos brindarían en esos momentos, no a toda la población, sino a gente que sea benigna, no esclavistas, no corruptos, no asesinos, ¿me entendéis? Sino que tenga una clara consciencia y que no les toque partir de esta tierra. Ellos están aquí también para limpiar los mares, el cielo, la atmósfera y la tierra en muchos porcentajes, porque si no sería insufrible, inviable la vida. No podría ser. Si no se limpia la atmósfera de los restos atómicos que estos locos nos están induciendo a hacer y a vivir, no podríamos respirar. Esta tierra se destruiría si este astro no apareciera en los cielos. Hay un mensaje espiritual que dice que el hombre propone la guerra y Dios la termina. La termina con el asteroide. Lo podemos enclavar más hacia lo más espiritual y religioso y lo más científico. Lo más científico es que eso lo para. Está advertido, la gente lo sabe, los científicos todos lo saben. Saben lo de Japón, saben lo que está ocurriendo con las fallas tectónicas de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Lo saben perfectamente. Saben que Dinamarca, Holanda, Francia, Inglaterra se van a hundir. Y muchas zonas, porque están por debajo del nivel del mar. Saben que mucha gente se va a tener que ir de las costas. Los que puedan, los que quieran oír, porque todos te dicen, yo tengo mi vida aquí, le digo ya, pero es que si ocurre algo no vas a tener vida, ni tus hijos. Entonces, la cornisa del Centro América va a separar las dos grandes porciones, Sudamérica, Norteamérica. Ese Centro América, lo que quede va a quedar ahí flotando, porque los mares van a hacer su trabajo. Los va a separar, al igual que nos va a separar España del norte de Europa. Y todo va a ir gradualmente. Empieza este año, lo dije el año pasado, empieza este año. Y este buen hombre de las estrellas, que es un ser, como tantos otros que están hablando y compartiendo toda esta información para que cuanta más humanidad se despierte y comprenda que esto no es ciencia ficción, que está pasando. Solamente hay que mirar un poco, observar un poco, buscar entre las noticias, y no hace falta ser tan vidente. Estamos viendo lo que está pasando. Cómo están intentando que Rusia arranque con una tercera guerra mundial. Y no le va a quedar otro motivo porque la están atacando. Ya han atacado a gente civil con misiles. Entonces, esto no es ciencia ficción, es real. Estemos atentos, por favor. Bueno, Marijose, yo quiero focalizar un poquito también este tema del Big One, porque sabemos que es una preocupación real, ¿no?, en este momento a nivel mundial, como, o sea, más o menos exponía yo al inicio, se prevé que pueda ser en los próximos 5 años, ¿no?, entre 2025 y 2030, pero el punto de mira estaba entre 2025 y 2026 como una fecha bastante predictiva, porque, bueno, realmente es algo que, como tú bien decías, a nivel de estudios, de ciencia, ya está más que comprobado. Realmente es un evento que se planea que pueda ser de una escala de hasta 9, que eso supondría un desastre, pues yo creo que la desaparición de muchos lugares de la Tierra. En este sentido, ¿cómo crees que tenemos que afrontar esta predicción? Porque en tu caso, tú tuviste ese sueño ya hace bastante tiempo, ya lo viste, como decías al inicio, y ya pudiste ver en qué quedaba todo. Entonces, ¿cómo podemos afrontarlo desde la humanidad, ¿no? ¿Qué podemos hacer para y contra ese evento de la naturaleza que no podemos sostener? Bueno, lo he comentado antes, Laura, y es dar voz. Enseñar todas estas informaciones, ayudar a los pueblos a que comprendan que esto es muy posible y que se está dando y que se va a dar. Los mismos japoneses saben que todo se puede producir porque es un continente de islas, es una nación de islas y siempre tienen sismos, al igual que en México. Todos los días tienen sismos. Lo más escabroso es que viene algo muy fuerte y no lo van a decir. Lo mismo le está pasando a Japón. Entonces, es muy importante que la gente en esa nación, igual que en Camboya y en Asia, porque va a ser todo como un boomerang, o sea, se va a ir produciendo como toques y va a encoger a uno, a otro, a otro, a otro. ¿Vale? Como piezas de un dominó van cayendo uno y otro. Entonces, el dar asistencia, el informar a la gente. Lo que pasa que muchísimas zonas alegadas al mar, hay muchas poblaciones, incluso ciudades populosas como Nueva York, y no les interesa dar la voz de alarma, porque ni quieren ni saben cómo llevar a cabo una evacuación. Están muy aproximados en el tiempo. Entonces, es avisar. Y como no lo hacen los propios gobiernos, que sea la propia gente informar. Yo a quienes me escriben o saben la lengua japonesa o asiática o filipina o cualquier país, el inglés que lo supera todo, está en todas las naciones, tratar de dar esa información, porque sé que muchos japoneses están yendo a Paraguay, y me lo está diciendo personas que viven ya allí, muchos alemanes están yendo allí, muchos holandeses también, de Dinamarca, de España, de Francia, muchos, no los que debieran, no los que todavía están mirando para otro lado porque, claro, están imbuidos en sus vidas, en sus preocupaciones, en su trabajo, en cómo sacar adelante la nación o su familia. Pero está todo decayente. No solamente que haya estos problemas de la masa tectónica, de los movimientos de tierra, etcétera, sino la misma economía, mismamente en Japón, está teniendo muchos problemas. Una devaluación muy fuerte. Los productos, a mí me contaban que están subiendo muchísimo. Gente que ha ido a Japón o los propios japoneses que te escriben en español. Entonces, toda esa información es importantísima. ¿Cómo preveemos? Dando información, abriendo los ojos, la mente y el corazón. Es la única manera. Y eso es lo que hará que haya movimiento. ¿Qué es lo que quiero? ¿Seguir en mi ruta? ¿No ver nada? ¿No querer nada? Alguien de mi familia me decía, María José, si vivimos muy bien, no pasa nada. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que nos pasa para decir eso? ¿Qué es lo que nos pasa para no querer ver lo más evidente, lo que está pasando detrás de nuestras fronteras, de nuestro ambiente? ¿Cómo todo se está cayendo? ¿O todo? Porque a estas alturas podríamos tener una vida muy buena en toda la humanidad, si estos que nos gobiernan quisieran. Pero parece que no. No podemos entenderlo, pero parece que no. Que sus ideales y sus intereses van por otro lado, no hacia el nuestro. ¿Por qué quieren destruirlo todo? La gran pregunta. No tenemos imaginación, ¿verdad?, para pensar simplemente que ha llegado un tope y han dicho, se destruye todo, quede quien quede y empezar de nuevo. Esa es la tristeza. Entonces, ¿cómo ayudarnos? Compartiendo, amigos, compartiendo toda la información. Pasaros toda la información que podáis. Abrir vuestros corazones, mirar realmente lo que está pasando en la Tierra. La Tierra se está convulsionando. Y eso te lo puede explicar perfectamente vulcanólogos, geólogos, científicos de todo orden. No es algo que una se invente. Yo veo eventos, así como veía ya en España cómo caían algunas bombas. Entonces, no es imaginación, se prevé cosas que podemos menguar, sí, sabiendo la verdad, cambiando de ruta, como estas personas que se están marchando de Europa, porque saben qué está pasando, o tantos hindús que se están yendo a Canadá, ¿por qué? ¿Les ha entrado el deseo de irse a un lugar más frío? No. Y eso me lo dicen también muchos canadienses. ¿Qué está pasando, María José? ¿Por qué se están viniendo tantos hindús? ¿Por qué compran tantas tierras y tantas casas y crean sus negocios? Porque algo se está moviendo en todas partes. Qué difícil, ¿no? A veces qué complicado afrontar sobre todo tu parte, Marijose, porque me ha tocado ver también, ¿no?, en comentarios de gente que ha visto las últimas entrevistas que he tenido la suerte de compartir contigo, que decían qué difícil el papel de Marijose de tener que venir, ¿no?, a entregar un mensaje que no todo el mundo, como decías, quiere darle voz, no todo el mundo está preparado para escuchar, que muchas veces incluso las personas como que sienten que estamos activando el miedo, ¿no? O que estamos intentando de repente, no sé, traer algo de nuestra parte que no sea positivo, y para nada es así, ¿no? Para nada se trata de eso, todo lo contrario. Me consta y nos consta a todos, María José, que siempre lo que intentas es desde la ayuda, desde el amor, desde el cariño y sobre todo desde el que podamos estar prevenidos, que podamos estar preparados para todo lo que tenga que llegar. ¿Me vas a permitir que veamos un videito informativo muy rápido, María José, de Mindalia? Estamos de vuelta en nada aquí con todos vosotros para continuar con la charla. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Pues estamos de nuevo aquí en Riguroso Directo, continuando con esta entrevista a María José Villamarín como parte del especial de predicciones de mitad de año. Tu mayor consejo, María José, para estos meses que nos vienen quedando sería ¿cuál? Me gustaría que sintetizáramos, simplemente si solo pudiéramos dar un único consejo, ¿en qué nos quedaríamos? La base de todo. Sobre todo estar unidos, no tener miedo y resguardaros. Tener siempre un plan diferente al de donde estáis. Si estáis en una ciudad, tener un plan B. Hay mucha gente que me escribe y me dice, María José, he encontrado una casita a tantos kilómetros y tengo aquello que necesito. Bien, es importante porque cuando hay un caos muy grande, y los apagones también se van a ir dando, no solamente por pruebas que están haciendo los gobiernos, sino también por llamaradas solares y otras índoles. Entonces veremos muchos momentos en los que realmente tendremos mucho tiempo de apagón y eso va a crear muchas confusiones y muchos altercados. Entonces tener plan B es importante, sin miedo, con precaución. Y esto se va a ir dando a lo largo de este año. Entonces, ¿podemos evitar muchas cosas? Sí. Simplemente tener esa tranquilidad, pasar todo lo que podáis la información. Aquellos que quieran escuchar, escucharán. Y los que quieran ver, verán. Pero todos vamos a pasar por ese tamiz de acontecimientos, nos guste o no. Pero siempre hay formas de evitar muchas cosas, estar preparados, tranquilizarnos y tener esos planes B o C. Pues yo creo que este mensaje es súper importante. Me encantaría que aquí en la sección de comentarios podáis dejarnos, por supuesto, si desde vuestra mirada, si tenéis alguna otra forma de aportar que podamos compartir en comunidad, yo creo que ahí es divino, ¿no, María José? Que todos podamos hacernos uno, ¿no? Y desde ahí luchar contra todo lo que venga hacia nosotros como humanidad al completo. Bella, yo quiero pedirte que para las personas que no te conozcan, que yo creo que son muy poquitas en este canal, pero para quien no tenga la suerte de conocerte, que nos cuentes un poco de cómo te proyectas al mundo en este momento, desde qué lugares pueden encontrarte o pueden saber un poco más de ti, aunque aquí en Mindalia tenéis muchas entrevistas con María José Villamarín de las que podéis disfrutar y de diferentes ámbitos. Pero bueno, si quieres conocerla más directamente y saber en todas partes donde ella está acudiendo y donde ella está aportando esa información, pues aquí os dejamos a María José para que ella os haga entrega de la información. Bueno, me podéis encontrar y ver mis propios vídeos en YouTube, María José Villamarín 2 con número, y también canal de Telegram. Ahí paso mucha información que no se puede revelar. Y también vídeos y bueno, todo tipo de comentarios. deciros que hago consultas de evidencia y de tanto presencial en la ciudad de San Sebastián, aunque yo vivo más lejos, como digo, no en la costa. Entonces, podéis encontrarme ahí, paso consulta, como digo, y enseño con mucha ilusión talleres de chamanismo para despertar, para saber quiénes somos y cómo estar bien con nosotros mismos y con el mundo y en el mundo. Eso es muy importante. También hago liberación, que eso es muy trabajoso, muy constructivo también, porque más que nunca la gente lo necesita y lo va a necesitar. De todos modos, nosotros, como siempre, facilitaremos enlaces aquí abajito por si os resulta más fácil desde la plataforma de YouTube. Si estáis desde otra plataforma, atendemos aquí a la voz de María José Villamarín para poder entrar al buscador y que encontréis esa información. Pero aquí abajo, en la descripción de YouTube, tenéis los enlaces ahora mismo y los vais a tener también más tarde en diferido. Para concluir, María José, yo quería preguntarte... Bueno, no sé si realmente quieres acceder a este jardín, tú me haces saber si sí o si no, pero me gustaría preguntarte por fechas, más o menos fechas en las que tú creas que todo esto va a acontecer. No hace falta que sea concretamente un mes, pero sí prevenir el próximo año, los próximos meses, un par de años, para tener una fijación al menos o tener, como decíamos, ¿no?, un punto de mira al que atenernos y acogernos. Ya lo dije el año pasado y lo vuelvo a mencionar. Este año comienza casi todo. Comienza muchos eventos naturales en los que tenemos que estar muy atentos y ver y observar la naturaleza, los animales, el cielo, el sol. Ahí vamos a darnos cuenta de cómo vienen esos eventos que nos pueden tocar en cada región y evitar cualquier caos. También con respecto a las guerras, empiezan ya. Ya empezaron en 2022, 23, etcétera. Pero todo eso se va a seguir construyendo. Parece que va a parar, pero va a seguir. Y es ya. Cuando digo ya, puede ser este mes o este tiempo de verano hacia el otoño. El 26 va a ser muy conflictivo. El 27 un caos también. Un verdadero caos. Pero no me voy a arriesgar porque yo no lo sé. Los meses concretos. Hablo de tiempo reciente porque es una franja que vemos muy seguida, o se ve muy seguida, y con una sensación muy profunda de que todo se acerca, de que todo está ahí, ¿vale? Se suele decir en la Biblia que ni los ángeles de Dios saben el tiempo. Y es cierto, el que diga fechas, yo creo que se equivoca bastante porque no nos dan fechas, nos dicen los eventos que vienen ya, la sensación, la premura que sientes que está todo ya. Entonces, estar muy atentos a cualquier información porque de aquí en adelante, todo el verano, otoño y el año que viene va a ser muy convulso cada vez más. Y las guerras, al igual que las convulsiones, terremotos, volcanes en erupción, movimientos de mares que van devorando poco a poco el terreno y las costas, al igual que Japón y Asia, van a sufrir mucho. Y empezamos ya. ¿Puede ser este verano? Sí, puede ser este verano. ¿Puede terminar el verano y empezar algo fuerte? También. Pero como digo, yo no sé el día ni la hora. Pero sé los eventos. Los eventos son claros. Que se puede menguar mucho con nuestras acciones. Que la gente del poder cambie, les dé una luz, tengan más conciencia y ver qué estoy haciendo, de qué lado estoy trabajando, para mi confort o para la humanidad a la que represento. Ojalá den la vuelta. Las oraciones, las meditaciones, la unión hace mucho. Mucho, pero sale del corazón de cada persona. Si una persona no cambia, no hace un esfuerzo interno, no va a cambiar lo externo, porque todo comienza aquí dentro. Nosotros somos algo que mueve, aunque no lo entendamos todavía, mueve esta tierra. Somos como dinamos, somos como baterías, movemos esta tierra con nuestra voluntad, con nuestra energía. También estamos conectados al sol, estamos conectados con todo lo que es este universo que es, en el que estamos viviendo, en esta Vía Láctea, y estamos conectados con los otros planetas. Tener conciencia de todo eso nos va a dar una capacitación para cambiar muchas cosas, pero viene de dentro, de nosotros. Siempre esperamos que venga alguien de fuera, que nos salve, que nos cambie. Y es uno mismo. Despertar significa eso, coger el control, modificar nuestras acciones, pensamientos y actos, positivamente hablando. Porque va a llegar un tiempo en el que sí o sí nos vamos a tener que ayudar. Y ese es un cambio que va a hacer que la nueva humanidad que trascienda sea muchísimo mejor que esta. Y eso me da esperanza. Pues una bonita forma de concluir esta charla. Gracias a todos por acompañarnos, sobre todo gracias a ti, Marijose, por la presencia nuevamente en este especial de predicciones. Recordad, dejadnos esas manitas arriba si os ha servido esta información, si os ha gustado esta entrevista, y recordad también compartir este vídeo con las personas a vuestro alrededor, porque así difundimos la información. Hacemos entender también a YouTube que aquello que muchas veces queremos callar, ¿no? Queremos acallar, que no queremos que esta información sea visible, pues a la gente le interesa, y estaremos encantados de volver a contar con la voz de Marijose siempre que ella quiera hacernos partícipe de este don, no sé si tú le llamas así, Marijose, pero de este don que la vida te ha otorgado para poder ayudar a los demás. Bueno, ese don lo tenemos todos, y cada vez la gente va a sentir más y va a percibir más, porque la ley natural del universo nos está trayendo una energía que es renovadora cada 26.000, cada 12.000, 13.000 años. Esa energía nos va llegando, pero la que está llegando ahora es de amplitud de conciencia. Es lo que las apariciones o la Biblia dice que viene como el Espíritu Santo, ¿no? Bien, es en la amplitud de conciencia porque estamos más cerca de esa creación o de esa divinidad. Y ahí va a crecer mucha gente y va a comprender y va a ver mucho más allá de lo que ve en esta tercera dimensión. Lo que esos mundos que decía Jesús están dentro de este mundo. Y no porque no los veamos con nuestros ojos físicos, dejan de existir. Al igual que cuando se ven los espíritus de nuestros queridos fallecidos o otras dimensiones como son la naturaleza o las entidades naturales, elementales. Que todo eso existe, no es un cuento. Yo hace muchos años que los veo y mis animales también. Entonces, todo eso forma parte de nosotros y se va a ampliar cada vez más. No solo los niños pequeños ven, podremos alcanzar nuestra madurez y poder seguir viendo. Eso es lo que nos trae la nueva energía. Nos puede redimir o nos puede retrasar. Depende de qué es lo que absorbas esa energía, cómo la absorbas y en qué estado te encuentres tú. Si estás negativamente, muy negativamente, absorberás esa energía y te convertirás en algo mucho más negativo. Pero cuando hay algo positivo, queremos avanzar, queremos ser mejores, esa energía entra en nosotros y percibimos realmente lo mejor. Y todo eso se va a ir dando poco a poco. Por eso hablo de esa nueva humanidad, libre de toda corrupción, de todo negativismo, de toda guerra y de todos líderes que nos lleven a cosas nefastas y que vivan de las guerras, de las drogas, de la esclavitud, etcétera, sino que líderes sabios nos lleven por ese buen camino, un camino próspero y de desarrollo espiritual muy, muy acorde con nuestra materialidad. Fijaros qué maravilla. Gracias, María José Villamarín. Gracias a todos por compartir con nosotros. Llegamos hasta aquí en esta charla. Yo os mando un besito enorme, otro para ti, amor. Encantada de haber estado contigo. Gracias. Gracias. Pues nos vemos como siempre aquí en Mindalia Televisión. Gracias a todos por estar.